pero siento que desde algún tiempo me estás engañando. Y como lanza de fuego, la duda maldita me está torturando. Ya tus palabras no tienen la misma ternura que ayer me brindaba. Y hasta tus labios perdieron el fuego amoroso con que me besaba. Le pregunté a las estrellas si por tu camino había otro cariño, pero no me contestaron y con su silencio mi duda aumentaron. A mi existencia le puse el precio de tu cariño, y si alguien me lo arrebata, robando está estrellas, si por tu camino había otro cariño, pero no me contestaron y con su silencio mi duda aumentaron. Dios quiera que tus amores tengan la misma pureza, porque si ya no me quieres, la vida no.